Saludos cordiales de Miguel Asín. Bienvenidos al podcast Doramas número 39. Pues comenzamos mandando un cordial saludo a todos los que esporádica o habitualmente siguen este podcast a través de los diferentes medios por los que se emite directamente desde doramas.net o en la página de blip.tv, donde están alojados los ficheros de audio, o a través de cualquier portal que habitualmente se hace eco de nuestros podcasts, o también a través de cualquier emisora de radio que emite el podcast Dorama. Como sabes, se trata de una grabación dedicada por entero a la música libre. Y este podcast es una buena muestra, pues, de que la música copyleft no es una música de segunda o tercera categoría, ni mucho menos una música inferior a la licenciada con copyright. Y vamos a demostrarlo en este podcast número 39. Pero antes vamos a dar cuenta de dos novedades. La primera, como ya adelantábamos hace unos días en el blog, en doramas.net, pues estrenamos sintonía. Se trata del tema que escuchamos de fondo, llamado Angular Frequency, interpretado por Salmon Raptor, que es el mismo autor que la sintonía que veníamos ya utilizando anteriormente. Por otro lado, la segunda novedad es que ampliamos de 4 a 5 el número de autores por podcast. Continuaremos grabando 2 podcasts al mes, como venimos haciendo desde que comenzamos en mayo de 2007, uno en la primera quincena del mes y otro en la segunda. Como sabes, este podcast número 39 pues corresponde a la segunda quincena del mes de enero de 2009. Así que comenzamos, como siempre, con el objetivo de disfrutar de la buena música. En este primer bloque vamos a escuchar el trabajo de Paco Tiempo, que se dio a conocer a principios de esta década con la publicación de su primer disco. Desde Madrid disfrutemos de un rock con bastantes dosis latinas. Camaleón puntero al borde de tu jardín. Yo voy mirando el mundo entero y tú no me ves a mí. Y acércate a la ladera mía y vas a saber de mí. Soy un camaleón puntero esperando en tu jardín, con mis trajes de colores, despacito voy bailando, con mis trajes de colores, despacito voy bailando. Y si te gustó más el lila o el color que tú me pidas, soy un camaleón puntero esperando en tu jardín. Camaleón puntero, soy un camaleón esperando en tu jardín. Puntero, soy un camaleón, hoy vas a saber de mí. Puntero, soy un camaleón. We'll be right back.

Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. En nuestro segundo bloque nos vamos con una banda llamada Solaire, formada en 2005 y que nos ofrecen una interesantísima propuesta de rock psicodélico. said you would die for me. You said you'd do anything. Come on, do everything. Vamos ahora hasta Argentina para conocer el trabajo de Tríptico, una formación con varios discos publicados que nos ofrecen un pop rock con un alto grado de jazz. Thank you.

Del gorro del mundo, vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. Y tras escuchar esta promo, continuamos en este bloque con más música, con el fantástico rock de los alemanes The Dots. Up her mind. she gets by. The tears are coming soon enough. It seems to be rolled from above. Mariah, don't ever rely on your smile. You know I will commit a crime if you don't stay at home tonight. We know he will commit a crime if she won't stay at home tonight. You know I Podcast Doramas, música para todos los públicos. Y finalizamos este podcast con un trabajo, como viene siendo habitual, un poco más electrónico. Se trata en esta ocasión de la música de Adam Fielding. Vamos a escuchar un par de temitas de su primer álbum, Distant Activity. Thank you. crazy night again. Constant shifting all around. Pulsing to the collective rhythm. Pues ahí están los últimos acordes de la música de Adam Fielding, con los que llegamos al punto y final de este podcast número 39. Recuerda, para terminar, que todo lo relacionado con este podcast, nombres y enlaces de toda la música que ha sonado por aquí, se puede encontrar en doramas.net/podcast, y que existe también una cuenta de correo electrónico que puede ser utilizada para cualquier asunto relacionado con este podcast. La dirección es doramas.net@gmail.com. Pues nada más, reciban un cordial saludo y volveremos a encontrarnos aproximadamente pues dentro de 15 días aquí en doramas.net.